Bueno, Caixo, arratsaldeon, goteros, aquí estamos de nuevo. Ayer, que era lunes, y como sabéis y os recordaréis, los lunes es el día que nosotros, los goteros, nos reunimos. Por cierto, para recordarlo, en la Sociedad Chincharri, normalmente a las 7 de la tarde. Y ayer recibimos la visita de nuestros compañeros del Correscales, en concreto una de las personas que ha estado trabajando en Donosti, en el talde de coordinación, y uno de los compañeros de Movistar. Y bueno, comentamos, valoramos las experiencias adquiridas en esta dinámica, nueva para algunos, como reconocía el propio compañero de Movistar, pero que bueno, desde el GOT lo enmarcamos en una de los que ha sido, digamos, nuestra apuesta, por la participación abierta, horizontal, así como por compartir la lucha con otros compañeros de otros pueblos, pues como por ejemplo el GOT ha sostenido la bandera de las Marchas de la Dignidad, que creemos que entre el Correscales y las Marchas de la Dignidad hay un gran paralelismo y hay una gran unión, tanto de mensajes como de forma de organización. Y bueno, ahí estuvimos nosotros en las Marchas de la Dignidad, contra viento y marea, con la Duintas un marcha, aunque más de una vez pues nos hemos quedado un tanto solos recogiendo esa bandera. Pero sí que creemos que hemos demostrado que es posible y necesaria otra forma de enfocar las cosas. Y bueno, deciros que se está tratando desde el Altande de Donosti de darle una continuidad a la organización y a lo que se ha movido en torno al Correscales. Y bueno, nosotros ahí estaremos. Luego, para continuar, gaur martxoak 8, egun moria, emakumeen nazioarteko eguna, asko dugu ospatzeko, hainbestek oraindik lortzeko. Tenemos cosas para celebrar, pero aún nos queda mucho por lograr en la lucha por la igualdad. Zorionak emakume guztioi, eta billar lanean jarraitzeko. Felicidades a todas las mujeres y bueno, mañana no nos queda otra que continuar con la lucha. Y quiero hacer un repaso y os voy a dar unas cuantas de las citas que se han preparado para lo largo de todo el mes. Hay algunas que ya han vencido, pero hay otras que aún están vigentes, entonces os voy a hacer un pequeño recordatorio de Martxoak Morea. Lehenengo, ostiralak 11, 8 erditan, antzerkia gaztetxean, Maita zera ere. Os animamos a que paséis por el gaztetxe para que podáis ver la obra de teatro que han preparado, Maita zera ere. Larun batea 12, amaiketan, Koldo Mitxelenan, Herri Eskolan, Bizientearen lumak, gure lagun maitia altxun, berdintasunaz jarduetako mai jolasa. Bueno, interesantiak, gogoratu. El sábado a las 12 en el patio de la Escuela Pública Koldo Mitxelena. Ostegunak 17, seitan gaztetxean, autodefensa feministak, beldurrek ez pasatzeko, guren ustez oso interesgarria dia olako gauzak, ez? Kolpe moreak eman kumentzako. El jueves 17, curso de autodefensa feminista. Nos parece muy importante que las mujeres participen de este tipo de eventos. Y, por último, el viernes 18, cena feminista para los hombres y para las mujeres en el Gasteche por 10 euros. Gogoratu, ostirala que me sorchi, afari feminista, emakumen eta gizonentzako. Gaztetxean, 10 euro en truque. Y también, de cara a este fin de semana, al sábado 12, hay organizada en Donosti manifestación para denunciar y en contra del TIP. TIP badatorrela, que, bueno, pues, como es de recibo recordar, el GOT ya estuvo en la calle protestando contra el TIP y con lo que ello nos trae. Recordaros que el TIP es el Tratado Transatlántico Internacional, que le dicen de comercio. La OTAN económica, que decimos nosotros. Herritarrok erabakia, herritarron zein herrien burujabetzaren alde. las personas antes que el capital y sus multinacionales. ¿Qué nos trae este acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos? Pérdida de soberanía para los pueblos y las personas. Pérdida de empleos y de derechos laborales. Destrucción del medio ambiente. Entre otras cosas, abre la puerta al fracking. Método muy contaminante de extracción de petróleo. Bastante más que los métodos, digamos, convencionales que se utilizan hasta ahora. Un ataque a la seguridad alimentaria y a la agricultura autóctona, abriendo la puerta de par en par a la entrada de los productos transgénicos, que hasta ahora estaban vetados en Europa, o en parte de los estados europeos, porque algunos otros, como es el Estado español, consiente el esto, su utilización. Uso y venta de nuestros datos personales, historiales médicos, etc. Nos lo pondrán más difícil a las mujeres y al conjunto de las personas con la privatización de la sanidad, la educación o el agua. Todo en aras del comercio, del libre comercio, del negocio y, por supuesto, de los beneficios de las grandes multinacionales. Y bueno, para terminar, una recetita, hijo, pues ya sabéis que ya estamos en temporada de anchoa y, por lo tanto, os voy a explicar cómo se hacen las anchoas marinadas. En principio, se cogen las anchoas, les quitaremos la tripa y la cabeza y abriremos y quitaremos la espina, dejándolas en abierto. Las lavaremos con agua y las dejaremos a escurrir. Luego las colocaremos en un molde o en un tupper o en un recipiente que tenga un poco de altura y las pondremos lo más planas y estiradas posibles. Echaremos un poquitín de sal a cada una y un chorritito de vinagre. Y en principio, cubiertas así, las dejaremos unas 12 horas. A las 6 horas, darle la vuelta para que, si por abajo no se había tocado con el vinagre, para que toca. Y lo que vamos a hacer es, digamos, marinar, que es simplemente cocer en frío. El vinagre, que es un ácido, nos va a ayudar a conseguir ese proceso que sería de cocción en frío. Cuando ya lleven 12 horas, lo que haremos será sacarlas todas, le quitaremos el vinagre que tienen, las dejaremos escurrir y las pondremos con un vinagre ya nuevo, limpio. Y las dejaremos y ya simplemente cuando vayamos a utilizarlas, pues si queremos organizar una pequeña ensalada o simplemente acompañarlas de una cebollita y un poquito de ajito perejil picado o acompañarlas con unas piperras o con unos tomatitos cherry, eso ya luego al gusto de cada cual. Así simplemente las tendremos, las anchoas marinadas. ¿Cuánto te aguantan eso así? Así tranquilamente pueden aguantar entre 4 o 5 días tranquilamente, conservadas en el frigorífico sin ningún problema. Y las prepararemos todas y luego ya a mucha gente, hay gente que suele acostumbrar allá cuando las ponen a marinarle, añadirle pues igual un poco de cebolla o tal. Yo en principio os recomiendo que hagáis en limpio. Y luego en el momento de utilizar, de que vayas a organizarte tu pequeña ensalada, ya le añades lo que quieres. Bueno, animaos a que preparéis. Oneín. Bueno, adiós, gente.